se llama el tema de ahora? La caída. La caída. ¿Qué entendemos por una caída? Pues que tienes que estar caminando para... Alguien que tiene que estar caminando y de repente... cae. No está en el lugar donde estaba, ¿sí me explico? Algo que está arriba y... algo que está arriba y de repente está abajo. Juan, primera de Juan. 5. Primera de Juan 5. Primera de Juan. Primera de Juan 5. Dieciocho y diecinueve dice así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Génesis 3:5 podemos ver que la oferta de Satanás le dice que al comer el fruto, 3:5 dice Satanás que al comer el fruto el hombre será como Dios, sabiendo o determinando lo bueno y lo malo, ¿sí? El hombre en ese momento cayó de la gracia de Dios. Dios le empieza a buscar y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué le dice que dónde está? Porque quería que Adán le dijera la condición en la que estaba. Adán, que Dios quería que Adán viera su condición, ¿va? Su condición pecaminosa. Y desgraciadamente esto sucede hoy en día. Dios muchas veces a las iglesias cristianas les pregunta: ¿dónde estás? Muchas iglesias empiezan con una buena doctrina, una buena forma de interpretar la escritura y de buscar a Dios. Pero al paso del tiempo, estas mismas iglesias caen por llenar sus asientos, por llenar sus lugares, por tener una alabanza bonita, por ver más gente y a veces por buscar recursos, ¿sí me explico? Hay gente que empieza a buscar más los recursos que a Dios mismo. Esto es debido a que empiezan a caer, que empieza a ver ese mismo pecado, ¿dónde? En su corazón. ¿El corazón del hombre cómo es? Pecaminoso. Pecaminoso, es engañoso. Hay gente que dice la siguiente palabra, ¿verdad? Dice, no, pues Dios conoce mi corazón. ¿Y cómo es el corazón del hombre? Está lejos de Dios. Lejos de Dios. Dice que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿En ocasiones nos ha engañado el corazón? ¿Sí? Sí, a ver, denme ejemplos. La forma como a veces de ayudar a la gente. Exactamente. Uno se mueve en los sentimientos para ayudar a alguien, haciéndolo de buena voluntad, ¿verdad? Pero también la palabra nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, vemos que el corazón es muy peligroso. Romanos 3, del 10 al 18. Romanos 3, 10 al 18. ¿Qué dice? Si gustan leerlo. No hay justo ni un uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aunque se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. No hay justos, ¿qué? Ni aún uno. ¿Qué más dice? ¿Cómo es su boca? Que veneno de áspides. Veneno de áspides. veneno de áspid. ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Qué es lo que las personas sin Dios tienen en sus labios? Engaño, mentira, obscenidades. ¿Qué más? Blasfemias, herejías. Como dicen los venenos, palabras que matan. Palabras que matan, ¿va? En ocasiones, por ejemplo, en los matrimonios, bien dice mi hermano, ¿va? En ocasiones, ¿cuántas veces hemos como hombres lastimado más a una mujer con nuestras palabras que aún incluso con un hecho, con un golpe, ¿no? El hombre en sí lastima mucho con sus palabras. Y esto se refleja una vez más en el corazón. Porque, ¿cómo dice la palabra? Nuestra boca refleja lo que hay dentro de nosotros. ¿Sí? De la abundancia de tu corazón, habla la boca. Lo que nosotros decimos es el hecho de lo que hay dentro de nosotros, de lo que realmente somos. ¿Sí? Si ustedes quieren ver realmente la condición en la cual ustedes y yo estoy, es viendo de qué es lo que hablamos más. Si hablamos más de fútbol, ¿qué es lo que amamos más? Si hablamos más del país, ¿sí me explico? Como estuvimos viendo, no hay justo. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justo? Ser recto, ¿ah? Hacer lo correcto. Dice que no hay correcto ni a un uno, pero hay gente que sí es justa. Es equitativa. Entonces, ¿por qué dice que no hay justo ni a un uno? Porque vemos las cosas mal, o sea, humanamente dice, no, él es justo, pero espiritualmente, como Dios lo ve, no es justo. Así es. Como lo hemos expresado. Así es. Si sabemos qué es lo justo y cuando cometemos injusticia, entonces somos injustos. ¿Sí me explico? Si yo sé que tengo que pagar impuestos y no los pago, ¿qué soy? Injusto. Y aunque pague los impuestos y a veces evado impuestos, soy injusto con una sola vez. Si siempre respeto la ley de tránsito y una sola vez rompo el límite de velocidad, ¿qué soy? Ante la ley soy injusto y no me va a decir la ley o el tránsito, no me va a decir, está bien, siempre lo has hecho correcto y te la voy a pasar. No, con una sola vez que rompa lo establecido, he quebrantado la ley y soy injusto. ¿Sí? Dice que la boca es mala. ¿Qué tipo de maldad hay en la boca? Hay mentira. ¿Qué es una mentira? Lo contrario a la verdad. ¿Cómo más es la mentira? ¿Qué causa una mentira? Destruye la mentira. La mentira corroe el corazón. ¿Sí? ¿Por qué mentimos? Para protegernos. ¿Sí? ¿Qué más hay en la boca? El chisme. ¿Qué es un chisme? Es algo que no es cierto, pero el chisme es aún más dañino. Puede ser algo cierto. Pero... Exactamente. El chisme puede ser algo cierto, pero tienen una finalidad de exponerlo al público, de dañar, de hacer notorio a ciertas situaciones, hacer daño. Por ejemplo, hay ocasiones, por ejemplo, si alguien, si un vecino es infiel el vecino, pero lo publican por todas las calles y todo. ¿Qué finalidad hay en eso? Destruir, ¿sí me explico? Saber que tarde o temprano va a llegar a los oídos de la esposa. Y entonces eso es un chisme. ¿Sí me explico? Pero nosotros, por otro lado, no podemos callar esta situación. Por ejemplo, cuando se da en una iglesia, no podemos callarlo. Y no es que sea chisme. Simplemente es una corrección que tiene que haber en la iglesia. Porque en los hijos de Dios no debe haber eso. Pero en la calle, bueno, simplemente una de dos. O hablemos directamente con la persona, o no lo andemos divulgando con los demás vecinos. ¿Por qué? Porque no es correcto, eso es un chisme. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad. Pero no es correcto como lo estamos manejando. ¿Qué más tiene en la boca? La boca también es muy agresiva. Ofende. Como matrimonios en ocasiones nos hemos ofendido. ¿Cómo nos ofendemos en el matrimonio? A veces cuando nos enojamos tendemos a ser agresivos. ¿Y cómo es como ofendemos más? No con las manos, sino con la boca. Y decimos las cosas que más nos molestan. ¿Sí me explico? Si al esposo no le gusta que le digas que es flojo, y le dices flojo cuando está enojado y que no sabes hacer nada, y ofendes al esposo. Y si a la esposa no le gusta, por lo peculiar a las mujeres, que les digas que son fodongas, mal hechas, o que no te gusta su comida, algo así, y lo decimos, no, ni sabes cocinar. Y lo hacemos para ofender a la persona, ¿sí? Para lastimar su corazón. Y así es el hombre. El hombre así es. Cuando alguien llega borracho, ¿qué es lo que hacen? Ofenden. La mujer está preocupada por él, y en lugar de hacer lo correcto, empieza a ofenderle. Borracho, ya mira la hora que es, ya me tienes harta. ¿Qué más? Y el borracho, ¿cómo contesta? Pues si quieres, así me conociste. Apestas, tú no sabes hacer nada, por eso me voy con mis amigos, ya me tienes cansado, puros gritos. Y la gente se empieza a ofender. Y eso es la condición humana del hombre caído. ¿Cómo más es el hombre? Romanos 1:20 al 25. Si gustan. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. El hombre está podrido. El hombre está sucio. Todo lo que el hombre hace es suciedad delante de Dios. Por muy bueno que aparente ser la persona, delante de Dios está sucio. Dice aquí el 21, dice que se envanecieron, se enorgullecieron. ¿Qué es el orgullo? El hombre es orgulloso por naturaleza. ¿Por qué es orgulloso? Porque la semilla de Satanás entró en el corazón del hombre. Satanás quiso ser como Dios, quiso sentarse en el trono de Dios, quiso tener la gloria, la alabanza, la adoración que solamente es para Dios. ¿Qué hace el hombre? ¿Cómo quiere sentirse el hombre? Quiere sentirse igual que Satanás. ¿Qué te dicen en la iglesia? No, tú eres lo máximo. Tú puedes. Tú eres el campeón. Busca al campeón que hay dentro de ti. Tú eres rico. ¿Cómo? Tu poder de la palabra es la victoria. O sea, tu poder, tu palabra, tu victoria. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde está Dios en ella? Fuera de ella. Está totalmente fuera. ¿Qué son los decretos? Yo decreto. Yo ato, yo sacamos a Dios del hemisferio. Debemos entender y comprender que esto nos aleja de la gloria de Dios, ¿sí? el envanecernos, en el orgullecernos. ¿Qué es el hombre delante de Dios? ¿Qué es el hombre delante de Dios? El hombre es nada, es polvo. El hombre más todas las riquezas, ¿qué es? Nada. Y el hombre más pobre que solo tenga a Dios, ¿qué es? El más rico. Porque si lo tienes a él, lo tienes todo. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Este mundo se va a acabar. Se va a deshacer. Tarde o temprano, este mundo será consumido. ¿Sí? Pero el hombre sigue queriendo y teniendo el orgullo. El hombre se hizo necio en su corazón. Es aferrado a quererse alejar más y más de Dios. Si al hombre le dicen que está mal que tome, ¿qué hace el hombre natural? Sigue tomando. Somos necios. Si nos dicen que tenemos que tener un orden, seguimos siendo desordenados. Si nos dicen que tenemos que llegar a tal hora como joven, cuando éramos jóvenes, ¿qué hacemos? No llegamos. Y buscamos mentiras y pretextos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre caído. Es necio en su corazón. ¿Sí? Siempre va a la contra de Dios. Siempre va a la contra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en esto? Dice que damos culto a las criaturas antes que a Dios. Rendimos más honor a la gente que a Dios. Desgraciadamente, la sociedad está tan corroída, tan podrida, que aún se le da más honra, más alabanza, más méritos humanamente, por ejemplo, a un músico que a un doctor. ¿Quién gana más en el ámbito? Los artistas ganan más que un médico. Y el médico salva vidas. Y el médico salva vidas. ¿Qué es lo que le interesa entonces a la gente? ¿Quién ha leído? Que nos deleite, ¿no? Sí, que el deleite en la carne. Que tu carne sea gozada, ¿me explico? Que tu carne reciba el gozo, que tu carne reciba satisfacción. Por eso es que pagamos más a un doctor, digo, a un artista, que a un doctor. ¿Quién gana más en el ámbito cristiano? ¿Un artista cristiano, un músico cristiano o un pastor? Un artista cristiano. Por ejemplo, ¿cuántas veces van a los conciertos de alabanza? Que ya ni conciertos de alabanza son, ya nada más son conciertos de fulanito de tal. Uh-huh. Y pagan, no sé, ¿cuánto están los boletos? ¿Cuánto les gusta que estén los boletos? 400 pesos. ¿Y cuántas veces esas mismas personas que están yendo a esos conciertos nunca en su vida han dado una ofrenda a la iglesia de esa cantidad, o al hermano que está en la alabanza, que domingo a domingo está llevando la alabanza, nunca dan esa ofrenda? ¿Por qué? Porque queremos gozar nuestro corazón en la iniquidad. ¿Sí me explico? En la carne. ¿Qué más podemos ver en esto? Que es una depravación total. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué hace un muerto? El muerto no puede hacer absolutamente nada. El muerto está corroído, está podrido desde dentro. ¿Qué dice Isaías? Que desde la coronilla hasta los pies está podrido. Es una llaga podrida. ¿Sí? ¿Qué más dice al respecto? ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo son las mejores obras del hombre? Como trapos de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Algo sucio, algo que ya no puede ser usado. Algo que huele mal, algo que es echado a la basura. ¿Qué haces con un trapo de inmundicia? Lo tiras. ¿Para qué te sirve? Para nada. Así es el hombre, no sirve para nada. Es por ello que el hombre no puede buscar a Dios. Es Dios quien tiene que intervenir en nuestra salvación. Porque el hombre está totalmente sucio. Cuando nosotros le predicamos a alguien, tenemos que entender que estamos predicándole a alguien muerto. alguien que no entiende la palabra de Dios, alguien que lo único que quiere es que le hablemos de Él, de cómo ser una mejor persona, de cómo Él puede ser un mejor padre, de cómo Él puede salir de sus problemas, de cómo Él puede ser un buen administrador de la economía, de Él, de lo que a Él le interesa. Por eso cuando muchas veces vamos predicando y decimos, Dios te quiere sanar. No es verdad, muchas veces Dios no quiere sanar. Hay ocasiones donde Dios no quiere sanar. Pero nosotros vamos diciendo, Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere hacernos felices. Si lo tenemos, Él somos felices, pero en este mundo no vamos a ser felices. Dios quiere que sigamos su palabra. En ocasiones, es como escuchaba al pastor Wally decir, en ocasiones es como cuando alguien te dice, necesitas llevar un paracaídas en el vuelo, cuando vas a volar. Y esto va a ser mejor para tu vuelo. Te va a dar mejor, vas a mejorar tu vuelo con el paracaídas. Y llega un hombre y se pone el paracaídas y le empiezan a hacer burla y llega el momento en donde deja el paracaídas y se enoja, se llena de ira, se llena de rencor contra los que se burlaron de él y contra quien le dijo que iba a mejorar su vuelo. Por otro lado llega otra persona y le dice, mira, a lo mejor puede que el avión se caiga y este paracaídas puede salvarte la vida. Entonces el hombre, aunque se burlen de él, aunque sea incómodo llevar el paracaídas, el hombre lleva el paracaídas porque sabe que el avión puede caer. Y así es. No es de que le mostremos de que va a mejorar su vida, sino que le mostremos que ha sido o puede ser salvado de la ira de Dios si seguimos a Cristo. No es lo que nos ofrezca el mundo, sino es lo que nos ofrece Cristo. ¿Qué más vemos en todo ello? Hay una rama, medio locochona, no sé si la han escuchado, que está muy poblada, hay muchísima información sobre ello, pero poco lo conocemos, que es la información del transhumanismo. ¿Sí la han escuchado esta palabra? ¿No se imaginan de qué trata ni nada? Bueno, esta información, ustedes lo buscan así en su internet o en algún medio, y hay demasiada información, no son pocas páginas, son muchas páginas. Mucha información, mucha, se puede decir que publicación que está viendo. De hecho, aún en la televisión nos lo están vendiendo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Han visto la película de inteligencia artificial? ¿No? La película de Robocop. ¿Qué es esa película? ¿Qué es lo que nos vende con el robot? Con el hombro robot. ¿Qué nos vende? Una vez estando muertos pueden reconstruir un robot, ¿no? Algo así. Que pueden ser un superhombre, ¿no? O sea, en cierta manera que todos los demás son débiles a comparación del Robocop. Es lo que esta idea tiene, y tiene muchos años esa idea. Desde Dante Alighieri, desde la Divina Comedia, desde ahí viene esta idea. ¿Qué es lo que nos vende esta idea? Que este mundo es imperfecto, que el hombre puede llegar a ser perfecto, que aunque el mundo sea imperfecto, el hombre puede llegar a ser perfecto. Esta es la idea más notoria en la depravación del hombre. Vamos a ver los puntos que tiene esta idea. Y van a ver lo que nos están vendiendo y lo vamos a relacionar con lo que estamos viviendo hoy en día. Quieren crear una especie nueva de un superhombre, en el cual ya no haya hambre, ya no haya defectos humanos, ya no haya enfermedades, ya no haya tristezas, ya no haya envejecimiento, ya no haya errores en nuestra forma de pensar. ¿Qué más nos vende esta idea? Que El hombre tiene que ser fusionado con la tecnología. Esta idea es una idea diabólica. Esta idea nos dice que Dios, así lo dicen ellos, Dios no existe. Aún no lo construimos. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué entiendes por Dios no existe? Aún no lo construimos. ¿Qué entienden por ello? Que aún no han hecho esa persona perfecta que ellos creen. Nietzsche dice en su idea, en su idea de Zaratustra, es un filósofo de los más renombrados, dice que Dios ha muerto, que vive el superhombre. Todas estas ideas nos llevan a que el hombre es más que Dios, o que Dios no existe y que el hombre puede llegar a ser Dios. En una porción de la Biblia dice que estaban construyendo una torre, la torre de Babel, y el hombre quería llegar al cielo por sus propios méritos. ¿Sí me explico? Y esto muestra que el hombre quiere hacer sus cosas en sí mismo, en sus propias fuerzas, sacando a Dios de toda la idea, de toda su fuerza, de todo lo que existe, y desechando todo principio divino, siendo ellos la idea, siendo ellos lo divino y siendo ellos lo máximo. ¿Sí me explico? ¿Qué más es esta idea? En ocasiones la tecnología es buena. ¿Es buena o es mala la tecnología? Es buena. Por ejemplo, si alguien pierde un brazo y meterle un brazo robótico en el cual el brazo vaya directamente al cerebro y tener un brazo biónico, podría decir, con todas las articulaciones normales, aún incluso con el sentir como una mano, ¿sería bueno o sería malo? Bueno. Sería bueno, ¿ah? Si pierdes una pierna en un accidente, si pierdes un brazo en una guerra, es bueno ello, ¿ah? O sea, tener tu cuerpo completo. Pues es bueno. Mas, sin embargo, ¿qué pasaría si el hombre empieza a quitarse partes de su cuerpo para tener una mejora? ¿Qué pasaría? Es malo. Esta idea quiere mostrarnos, ajá, que el hombre puede llegar a tener lo que quiera, cuando quiera, por sus propios méritos. Que no es necesario buscar a Dios. Esa es la idea que Satanás le vendió a Eva en el paraíso. Le dijo, serás igual a Dios. El transhumanismo tiene tres puntos principales. La superlongevidad. ¿Qué es longevidad? Mucho tiempo de vida. La supervida, se podría decir. Ser eternos, no morir. Su idea de ellos es de que los ancianos son enfermos, que están enfermos de longevidad. Que la vejez lo único que causa son dolores, son dificultades, y es verdad. Llega un momento en la vida donde pues ya el caminar nos pesa, ya el incluso hay personas que aún el ir al baño, hombres, que aún el ir al baño les es muy trabajoso a cierta edad. ¿Por qué? Porque su organismo ya no funciona como fue preciso. Pero esto fue debido al pecado. Gracias al pecado tenemos esta situación. Ellos dicen que tienen que acabar con esta enfermedad. Mucha de la población debe de estar sana cuando pues mucha de la población está enferma. Pero no es enferma en cáncer, sino enferma en edad. Pero esta idea es demoníaca. ¿Qué pasaría si nadie muere? ¿Cómo estaría el mundo que nadie muriera? Sobrepoblado. Sobrepoblado. menos naturaleza, menos comida. Ellos dicen, bueno, más maldad. Ellos dicen, bueno, ellos lo evaden. Dicen, bueno, nosotros podemos hacer que tu cuerpo tenga energía a base de la tecnología. Podemos hacer que tu cuerpo, tu cerebro sea alimentado con pura tecnología, o sea, sin necesidad de comer. ¿Qué pasa entonces con ello? Perdemos la esencia humana. Ya no dependemos. Dependeríamos más de alguien. Dependeríamos más de alguien que de Dios. ¿Sí me explico? Pero aún así, su idea es errónea. Ellos dicen, bueno, podríamos hacer al hijo perfecto. ¿Qué pasaría si nosotros programáramos a nuestros hijos? Para empezar, las mujeres no quisieran tener dolores de parto, ni estar embarazadas, ni tener achaques, por lo cual todos los bebés tendrían que ser... Se acabaría el amor. Se acabaría el amor. El bebé tendría que ser hecho de pipetas, ¿verdad? Tendrían que ser totalmente fuera. Esta idea la están vendiendo, aunque uno diga, ay, suena muy loco. A las mujeres les dicen que ya no, o sea, no. ¿Qué pasa en la tele? ¿Qué es lo que miran en la tele? Mujeres como delgaditas. Las artistas ya no tienen sus bebés, ¿por qué? Porque pierden su figura. Esto lo están vendiendo, poco a poco lo están vendiendo. Quieren acabar con la población humana. Y aún así se rebelan ante Dios. Dios dijo, creced, ¿y qué? Multiplicaos. Obviamente tenemos también que ser prudentes, ¿va? Dice la Biblia, ser prudentes como serpientes y sensibles como palomas. Si yo no tengo la posibilidad de tener 50 hijos, pues no los voy a tener. ¿Sí me explico? Si es los que Dios nos quiera dar. Pero siempre que Él nos quiera dar, no que yo quiera tener también. ¿Sí me explico? Entonces, ellos dicen que esto pues, tiene que ser eliminado. Por lo cual, como dice Carla, se acabaría el amor. Otra de sus ideas es que tienen que tener la superinteligencia. ¿Qué habría con una superinteligencia? Querrían ser más que otros. Así es. Todos querrían ser el más inteligente. Esta idea de la superinteligencia, aunque yo cuando lo estaba leyendo, decía, me fue un poco difícil entenderlo, pero decía esta idea decía así: el hombre actual es más inteligente que el de hace 2-3 generaciones atrás. El hombre de hoy tiene más información en su cabeza que el de hace 100 años. Hoy todos están conectados en el mundo. Uno puede hablar con otra persona a 100 kilómetros sin necesidad de trasladarse, sin necesidad de esperar mucho tiempo. Pero el hombre sigue dependiendo de cosas externas. Están buscando un celular nuevo que es del tamaño de una memoria de las nuevas, ¿cómo se llaman? CD o micro CD. Ajá, un celular de ese tamaño y injertarlo en la mente. Ya no lo vas a cargar, sino ya lo vas a tener en la cabeza. Ya que suena, tú son troncas y te contestas. ¿Sí me explico? Tú vas a poder estar haciendo tu trabajo y todo, y con tu mente puedes estar en la internet. Puedes estar en el Facebook, puedes estar en una conferencia, ¿sí me explico? Es lo que está, el primer paso a la superinteligencia es meterte este dispositivo en la cabeza. Esto lo único que provoca es que nosotros nos vayamos alejando más de Dios. De por sí, no oramos, no leemos la palabra por estar en algunos medios como humanos. Dice un pastor, dice, cuando Cristo venga no va a haber pretexto de que no tenías tiempo para orar. que no tenías tiempo para orar ni leer la Biblia. O sea, todo el tiempo que inviertes en la internet, tienes tiempo para orar y leer la Biblia. El hombre, el transhumano, quiere que seamos súper inteligentes. Esto lo único que va a crear es la destrucción del hombre en sí. ¿Quién les va a dar mantenimiento a estas personas? Si no hay quien. ¿Una persona súper inteligente querrá ser o servir a otros? ¿Por abajo de ellos? Pues no. ¿Por qué? Porque la mente está corrompida. ¿Qué más quieren mostrar? La superfelicidad. Destruir todo lo que nos preocupa. ¿Qué es esto? Es acabar con el amor, la fidelidad, los hijos, el matrimonio. El amor es la esencia vital del humano. Desgraciadamente, poco a poco, paulatinamente, sin darnos cuenta, toda esta idea nos la están vendiendo. En medio del cine, ¿qué es lo que nos están ofreciendo? ¿Qué nos está vendiendo el cine? ¿Transformers de qué habla? De una especie superior a los hombres. Avatar, ¿qué te ofrece? Todo ello, aunque dice uno, no puede ser posible, no lo están vendiendo. Ahorita lo que yo tengo aquí, la tablet, ¿qué me están vendiendo? ¿Sí me explico? La dependencia y la necesidad de tecnología. De una manera u otra, el joven de este siglo está totalmente sujeto a la tecnología, sea por juegos, sea aún por la misma escuela, sea por gusto, el joven está envuelto en la tecnología. Para ello, ¿qué necesitan hacer? Pues destruir la familia. ¿Y cómo van a destruir la familia? Esto lo vamos a ver en otras clases. Por medio de las revoluciones que ha habido. Esto solamente es un pensamiento demoníaco. Porque el hombre está caído. El hombre está fuera de su mente. Este orden mundial es el orden que Satanás quiere. ¿Cómo está el mundo? Son ideas que a lo mejor suenan un poco extrañas, quizás fuera de lugar. Pero es lo que Satanás quiere venderle al hombre. Que no necesita a Dios. Satanás quiere venderle esa idea de que podemos ser como dioses. La muerte nos aleja del buscar a Dios, de buscar el cielo, de buscar lo eterno, de buscar su gloria y su manifestación. ¿Qué más? La superinteligencia nos aleja del buscar a Dios como un ser supremo, como un ser todopoderoso, todo sabio. Porque el hombre quiere ser todo inteligente, todo poderoso y todo sabio. Y el ser súper feliz nos aleja de la dependencia de amor. Dios es amor. Dios es amor. El ser súper inteligente te aleja de ello. Porque para empezar tienes que romper con la fidelidad simplemente. Para ser súper feliz necesitas romper con la fidelidad. Porque si alguien quiere a una mujer, el sentimiento de culpa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el sentimiento de culpa? No te deja ser feliz. Entonces la infidelidad podría ser factible. ¿Los hijos te hacen feliz? ¿Sí? ¿Qué te dan los hijos? ¿No te dan preocupaciones? Entonces los hijos son eliminados. Si tienes hijos es por el puro placer de ser papá, pero te despreocupas de lo que sea de ellos. ¿Sí me explico? ¿Y qué quiere el maligno, qué quiere el hombre, qué quiere Satanás hacer con ello? ¿Qué pasa hoy en día con los matrimonios modernos? No vamos tan lejos. ¿Qué pasa con el matrimonio moderno? ¿Se preocupan por los hijos o se preocupan más porque los hijos tengan algo? ¿Por qué se preocupan los matrimonios modernos? ¿El hijo ¿Qué necesitará más un hijo? ¿A su madre o unos tenis? A su mamá. ¿O un videojuego? A su mamá. ¿Qué pasa con los hombres cuando trabaja el hombre y la mujer? ¿Qué pasa con el hombre cuando trabajan ellos dos? En el aspecto de los hijos, ¿qué pasa? Lo abandonan. ¿Qué más? No, pues no hay una relación, no los instruyen, no los corrigen, no hay una... O sea, los hijos se desenfrenan. Los hijos se desenfrenan, ¿va? El hijo hace lo que quiere, son criados por los abuelitos, por el tío, por la nana, por el vecino, por todos menos... por los papás. ¿Dónde está la preocupación y el amor que dicen tener por los hijos? En ocasiones la necesidad hace que la mujer trabaje, pero en cierto horario, no puede desprenderse todo el día, tiene ella que atender a su casa y a sus hijos. El hombre es responsable de llevar la provisión necesaria, pero hoy no nos conformamos con lo necesario. Hoy lo necesario es la tecnología. ¿Sí o no? Hoy lo necesario es la tecnología. Y no es necesaria la tecnología. ¿Qué piden los niños? Anteriormente, vean a los niños cómo eran. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Cómo era mi generación? Salíamos, jugábamos, corríamos, investigábamos. ¿Cómo es el niño hoy? Pura tele, videojuegos, celulares, y todo encerrado en su mundo. Ya no hay esa relación de amistad. ¿Ven cómo todo ello nos lo están vendiendo? O sea, aunque suena muy loco, aunque suena muy desorbitado esto del transhumano, y no creo honestamente que llegue a concluirse porque Dios es poderoso y no puede... el hombre superará a Dios. No, es imposible. Pero el hombre, esa es su intención. Y aunque no lo veamos tan así como esta doctrina del transhumanismo, pero el hombre así está. Inconscientemente está queriendo adquirir estos medios. Si ahorita vendieran un supercelular que solamente tienes que pegártelo en la frente o en el dedo, ¿cuántos jóvenes no se lo pegarían? El mejor celular, a un buen precio. El sello del anticristo dice que va a ser en la frente o en el dedo. Pero dice que es 666. ¿Y este es número? De hombre. Yo no sé si vaya a ser algo injertado o no. Yo es lo único que sé. Aquí es que dice que es número de hombre. Que el hombre es corrompido. El hombre es quien está mal. Y es el mismo hombre quien quiere hacerlo. Es el mismo hombre quien está haciendo al anticristo. ¿Sí me explico? Habrá muchos anticristos. Y el hombre mismo quiere ser el anticristo. ¿Por qué? Porque va en contra de Cristo. Y él lo está haciendo, él lo está provocando. Porque Dios es bueno y misericordioso. Pero el mismo pecado del hombre está haciendo al anticristo. Le está dando gloria, sin ni siquiera estar el presente, le está dando la gloria al anticristo. ¿Qué es anticristo contra Cristo? ¿Cómo más es esto de la superfelicidad, de lo que nos está vendiendo el mundo, que ni siquiera nos hemos dado cuenta? El mundo se nos está metiendo aún en las iglesias. ¿Qué es lo que se predica? Un Dios de puro amor, en el cual no te corrige. Alguien que no te corrige no te puede amar. Si Vale cae en las drogas, tú la amas y la dejarías, ay, no, es que se va a ofender. Ay, no, es que es... No, pues tienes que sacarla de medio de ello. ¿Por qué? Porque la amas. No la vas, es más, ni siquiera le vas a dejar que se acerque. Pero en las iglesias no te predican que está mal, simplemente que seas feliz. Que tú seas feliz es lo que te están vendiendo hoy en día. ¿Te gusta un hombre? No importa, tú sé feliz. Y esto es pecado delante de Dios. Es un pecado abominable, es un pecado en el cual va a traer juicio contra las naciones. Es el pecado más blasfemo que hay. ¿Qué es el homosexualismo? Es precisamente esto, querer ser dioses. Decir que Dios se equivocó y que yo quiero ser lo que Dios no me hizo ser. ¿Me explico? Es decir, que Dios se equivocó. Eso es el homosexualismo. Querer ser dioses. Así es. Querer ir en contra totalmente de Dios. Si Dios dice, eres hombre, no, quiero ser mujer. Si eres mujer, no, quiero ser hombre. Totalmente en contra de Dios. Sin necesidad de entender esto del transhumanismo, existe en la mente humana, existe en el cristianismo. ¿Qué te dicen? Tú háblalo, decrétalo, esfuérzate por tus medios. Tú lo puedes todo. No. Cristo es quien lo puede todo. Yo solamente me someto a su voluntad. El hombre ha caído de la gracia de Dios. El hombre quiere ser como Dios y el hombre ha de ser condenado por Dios si no se arrepiente. Solo existe un medio de salvación entre Dios y los hombres: Jesucristo. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que ver para salir de estas ideas demoníacas del hombre? ¿Cómo salir de esto? Ya hablamos del hombre, pero ¿cómo salir de esta idea demoníaca? Para esto necesitamos nacer de nuevo. Juan 3, del 3 al 5 nos habla precisamente de ello. Habla de Nicodemo, ¿ah? Jesús hablando con Nicodemo y le dice, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. A Nicodemo no le habló del pecado que tenía Nicodemo, no le habló de ser mejor. No, le dijo, el pecado no es del que tú tengas, sino del que has cometido delante de Dios, contra Dios. No tanto del pecado de que, ay, mira, no mientas. Todos sabemos que no tenemos que mentir. ¿Pero por qué no tenemos que mentir? Porque no agrada a Dios. Ese es el énfasis del pecado, que desagrada a Dios. Pero él solamente te dice no porque es malo. ¿Sí me explico? ¿Sí, sí vemos la diferencia o no? Hoy te dicen, no robes porque es malo. ¿Pero por qué es malo? ¿Porque afectas a tu amigo? ¿Afectas a la otra persona? No, porque primeramente afectas y transgredes a Dios. Eso es lo primordial. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Morir. Morir a nosotros. Dice el pastor Sujel Michel, dice su doctrina de los cuervos hechos paloma. Dice él, en su idea, en su enseñanza, dice, es como un cuervo. A un cuervo le pones maíz, ¿comerá? No, el cuervo no come maíz. Si tú pones un cuervo y le pones maíz, no va a comer maíz. Pero si le pones carne o carroña, come. Y a una paloma, aunque esté muy hambrienta la paloma, le pones carroña, ¿comerá a la paloma carroña? ¿Por qué no? La naturaleza de la paloma es comer maíz. Y la del cuervo es comer carroña. La naturaleza del hombre natural es comer carroña. Querer ser como Dios de una manera u otra, indirecta o directamente. Hay gente que indirectamente quiere ser como Dios. Quiere buscar esto del transhumanismo indirectamente. Ser mejor que otro, ser yo. No. Esa es la idea demoníaca del hombre. Ahora, cuando nacemos de nuevo, es como esa paloma, que comemos lo saludable, que comemos cosas agradables. ¿Sí me explico? ¿Qué hace el hombre nacido de nuevo? Cosas que agradan a Dios. Sabemos que estamos mal, sabemos que somos imperfectos y que necesitamos de su gracia y de su amor. Necesitamos que Él nos perdone, porque en otro tiempo también nosotros quisimos ser como Dios. Nos gozamos y veíamos la forma de gozarnos en nuestra carne y que nuestra carne fuera deleitada. ¿Por qué nos emborrachamos? Porque queremos nosotros sentirnos bien, sin importarnos lo que Dios haya dicho. No os emborrachéis. ¿Por qué nos emborrachábamos? Por eso. Porque queríamos sentirnos bien, queríamos sentirnos como dioses, queríamos sentirnos superiores, queríamos sentirnos bien. Por eso que el hombre toma, porque tiene esa semilla de Satanás injertada en su corazón de querer ser como Dios. ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Qué es lo que nos hace nacer de nuevo? Hechos 8, 31 al 35. Hechos 8, 31 al 35. Él dijo: ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación a quien le contará, más su generación quien la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? La muerte de Jesús. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él murió porque nosotros caímos en pecados, porque nosotros nos fue injertada esa semilla de querer ser como Dios. Pero Él murió para que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros pecados. El querer ser como Dios es cuando nosotros nos alejamos y tomamos nuestras decisiones sin consultar a Dios. Por eso murió Dios, para que Él sea nuestra guía, para que Él sea nuestro objetivo y nuestro anhelo en esta vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dentro de mí vive el Espíritu Santo de Dios. Él nos guía, Él nos redarguye, Él nos muestra su salvación. Cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, solamente mostramos la rebeldía que hay en nosotros. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para perdonarnos, para alejarnos de todo pecado, para alejarnos de todo orgullo, todo lo que desagrada a Dios, y que sea Él el objetivo de nuestra vida. Dice Nicodemo que dice este eunuco que quería ser bautizado. ¿Por qué quería ser bautizado? Porque es la representación de que morimos para el mundo y nacemos para Cristo. El mundo se burla de nosotros porque perdemos el tiempo aquí. El mundo dirá que somos pocos. El mundo dirá que no tiene sentido el predicar, que no tiene sentido el seguir. Pero amados, si Cristo está obrando en nuestras vidas, todo tiene sentido. No importa que todo el mundo vaya en contra. Muchos llamados, pocos escogidos. Dios no va por multitudes, Dios va por sus ovejas perdidas. Amados, no se trata de lo que el mundo nos ofrezca, sus ideas de querer ser como Dios, tomando nuestras decisiones y en tomar todo en nuestras fuerzas. No en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo Jesús. Cada que nosotros hacemos algo debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Siempre, todo lo que hacemos tiene que estar Cristo como primero. Como primero. ¿Qué es lo que nos levantamos a hacer? ¿Qué es lo que nos levantamos a hacer? ¿Por qué es lo primero que nos preocupamos en las mañanas? ¿Por la escuela? ¿Por el trabajo? Lo primero que deberíamos hacer en la mañana es adorar a Dios, orar, darle gracias por un día más de vida. Pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque sigue ese pensamiento inicuo en nosotros que tiene que ser desechado. De preocuparnos por nosotros, lo que nos interesa. Debe ser desechado de todo nuestro pensamiento, el yo. El mayor enemigo que nosotros tenemos es el yo. Porque el yo ha sido injertada esa idea de seréis como dioses. Amén. Vamos a orar, pero antes de orar vamos a entonar precisamente ese canto que estábamos entonando al final. El del alfarero. Hoy acudí con mi vaso al alfarero y le pedí, por favor recibe este mi vaso y hazlo otra vez, pues me arrepentí de la forma que tomó por vivir lejos de ti. Me respondió, yo puedo hacerlo, más te advierto, va a doler. Le respondí, no importa, haz lo que tengas que hacer, mas asegúrate que no quede nada de mi vida pasada, no quiero saber. El alfarero me miró y muy lentamente él asintió. En sus manos me tomó y empezó su labor. No te detengas, oh alfarero, tú sabes muy bien cómo hacer tu trabajo. Haz en mi vida un milagro. Ya no quiero ser igual. No te detengas, oh alfarero, y dame la forma que tú para mí habías pensado. Hoy me pongo en tus manos, aquí está mi vaso, oh alfarero. Amados, como dice el canto, a veces nos va a doler desprendernos del yo, pero es necesario morirnos y nacer de nuevo. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Santo, en esta hora te ruego, te suplico, que destruyas todo nuestro pensamiento inicuo, mi Dios, de querer ser como Dios. En nuestras fuerzas salir adelante, mi Dios. En nuestras fuerzas hacer lo mejor que creemos para nuestra familia. En nuestras fuerzas aumentar nuestra inteligencia, en nuestras fuerzas aumentar nuestra armonía con la familia, en nuestras fuerzas ser mejores, mi Dios. Destruye todo ese pensamiento, mi Dios, porque no se trata de nosotros, sino de ti, mi Dios. Y enséñanos a vivir bajo tu mandato, Señor, bajo tu amor, mi Dios, y en tu amor y en tus fuerzas ser mejor, mi Dios. Y en tus fuerzas, mi Dios, y en tu amor ser mejor padre. Y en tus fuerzas y en tu amor ser mejor hijo. Y en tus fuerzas y en tu amor ser buenos administradores de nuestra economía, mi Dios. Porque todos nuestros pensamientos son como trapos de inmundicia, mi Dios. Necesitamos desechar ese egocentrismo, mi Dios. Ese albedrío maldito, mi Dios, que nos corroe. Ese albedrío podrido, mi Dios, de nuestras ideas, de nuestras decisiones que nos trastornan, mi Dios. Si existe ese albedrío, es maldito, mi Dios, porque solo nos muestra que no podemos, mi Dios, hacer lo bueno, mi Dios. No podemos en nuestras fuerzas hacer lo correcto, mas en ti y en tus fuerzas, mi Dios, lo haremos. Mata toda nuestra esperanza y que tú seas toda nuestra esperanza, mi Dios. Porque si lo tenemos todo, mi Dios, pero no te tenemos a ti, no tenemos nada. Pero si no tenemos nada, mi Dios, y te tenemos a ti, lo tenemos todo. En el nombre de Jesús, toma nuestras vidas al 100%. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Solo a Dios la gloria, por siempre y para siempre. Amén.